está terminado. Un prototipo obsoleto has mutado. Estás creciendo algo del ayer, serás distinto. Me has pensado un poco más antes, como has debido. Falsas creencias, falsa el amor, falsas creencias, falsa el amor, falsas creencias.